Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll, una nueva emisión, otra semana más, aquí al pie del cañón. AK97, desde Madrid, alrededores de Madrid, nos llega esta banda de punk rock. Entrevista con Chus, esta noche, AK97. Escuchábamos en tu cabeza uno de los temas incluidos en su primer trabajo discográfico, pues que lleva como título Ensayo sobre la sordera. También recordarte, decirte más que recordarte, que abrimos nuevo espacio dentro de Noche de Rock and Roll. Noche de Rock and Roll en Canarias. Se van a desfilar muchísimas bandas de las islas en nuestra última media hora. Si por un casual no quieres llegar a esa media hora en el recorrido musical del programa, tranquilo, porque podrás tener la opción de descarga de esa media hora en el especial cortes que haremos de Noche de Rock and Roll para dividir el programa en dos partes bien diferenciadas. Comienza Noche de Rock and Roll, Verten Vera. We'll be right back. hago. Eta gugara bere galtea mundua. Zaitago gugara bere zendalai bakara jantzitako mundua. Hore noen irada batzuetan ezuretan nabili ezazu zure buru bat apentzatu. Txatu dezatera, txatu dezatera. Noiz arte, zenbat denbora pasa behar da, berdintasunera etzeko, egitekoa egingo dugu, ba uste atletiko zinteko. De Pertempera, una banda formada en Guernica, Vizcaya, por Mikel, a la batería, Markel bajo y voz, y Aritz, guitarra y voz, junto también con Aitor, que se nos olvidaba, a la guitarra. Hacen unos temas bastante frescos y su fuerte es el directo, donde estos cuatro chicos lo dan todo y hacen disfrutar a la gente que va a verles. Su trabajo discográfico, su nuevo disco se llama Sur Escu. Aquí lo tenemos, aquí lo escuchamos en Noche de Rock and Roll. Ya seguiremos pinchándolo a lo largo de sucesivos programas, porque ahora nos llega De Mal en Peor, otra banda que nos hizo llegar su música, y aquí lo tienes para que lo disfrutes. De Mal en Peor. Quisiera no volver a verte ni oler ese dolor a dinero podrido. Sencillo. seguro que pagarás. Y entonces no habrá Dios. Conseguir que lo entiendas ya no es fácil, tampoco sencillo. Y querer que tú cambies, ese es nuestro gran objetivo. Conseguir que lo entiendas ya no es fácil, tampoco sencillo. Y querer que tú cambies, ese es nuestro gran objetivo. Editado por Santo Grial, nos hacían llegar el nuevo disco de Desalojo, Papeles Mojados. Hemos tenido una seria duda en qué tema escoger, porque muchos de ellos son diferentes entre sí, tal vez no definían musicalmente al grupo, no por encasillarlo en un estilo en concreto, porque podemos decir, y de hecho lo decimos, que son diversos los estilos que realizan en este Papeles Mojados, esta banda llamada Desalojo. Decíamos, editado por Santo Grial el pasado año, nos acaba de llegar hace unos pocos días, y mírenlo por dónde. Aquí tenemos a Desalojo, Tras un tren, que así se llama su tema. Oh, Tras una portada que probablemente no pase a los anales de la historia por, digamos, alarde de creatividad, Doctor Papayo nos presenta Puxa Asturias, temas bastante directos a la yugular, cortantes como cuchillas de afeitar, todos y cada uno, yo creo que ninguno deja títere sin cabeza, a excepción de Cerveza con Hielo, que es precisamente el que vamos a escuchar. Puxa Asturias, pues Gasser Discos es quien lo edita este mismo año 2011. Visita su página, evidentemente, claro que sí, gasserdiscos.com, porque tienen muchísima música, muchísimas bandas que están sacando a la calle esta gente. Gasserdiscos.com y vámonos con Doctor Papayo. Puxa Asturias se llama el disco y su tema Cerveza con Hielo. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Un alto en el camino porque llegamos al espacio Hablando de Música.es, destripando el rock. Esta semana tenemos a Boycott, De espaldas al mundo, un disco editado en el año 2020. 2, una crítica realizada por San ML para Hablando de Música. Dice así: ¿qué decir de este grupo de origen madrileño tan cojonudo que con sus letras tan directas y su propósito revolucionario tratando temas realmente preocupantes? Seguro han marcado infancias y no tan infancias de muchísima, muchísima gente. Dentro de su estilo, para mí uno de los mejores, esas guitarras cañeras y esa voz tan característica. De Espaldas al Mundo es el primer tema y también el que da nombre al disco. Sin duda dan ganas de estarlos después de escucharlo. Continúa con No Pierdo el Tiempo y La Vieja Escuela. Más del ritmo y un claro mensaje en estos dos. El primero sobre injusticia en general y el segundo, gran temazo por cierto, dirigidos a los estudiantes. Si seguimos nos topamos con Ni Un Golpe Atrás, un estribillo muy pegadizo, nueva de generación, una especie de ska rock punk que habla de la libertad. No Dejes Nada, quizá el tema más pobre del disco, o el que a mí menos me transmite. No digo malo, pero en comparación con el trabajo en general. Y Yo Te Lo Bailo, este hay que escucharlo sin duda. La intro ya adelanta lo que viene después. Una letra directa totalmente y uno de los temas más puncarrillas con toques aflamencados. Cojonudo. Ya más de medio disco escuchado y nos sorprenden con un puente de 20 segundos donde nos recuerden que todo músico necesita algo más que música para transmitir su arte. Dame María. 20 segundos de cigarrito y seguimos con Salud y Rebeldía. Dentro de su estilo, para después encontrarnos un tema algo más fuera de lo habitual. Inés. Sin duda, buenísimo y de escuche obligatoria. El que lo ha escuchado recordará esa voz de la niña. Con esto llegamos a la recta final, acción, organizada contra este gobierno, como ellos dicen. Una vez más, donde una vez más protestan en forma de música, buena música. Represión, donde la batería toma el mando y transforma la protesta en ritmo puro y acabamos con Cierra los Ojos, que sin salirse de lo anterior deja un buen gusto al final. Será bueno cerrar los ojos y asimilar lo escuchado. En resumen, un trabajo positivamente monotemático en sus letras, dentro de un estilo bien definidos. Sam ML para HablandoDeMúsica.es. Boicot. De Espaldas al Mundo. Escuchamos Inés. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Tras el parón de Hablando de Música, seguimos en Noche de Rock and Roll, seguimos con más novedades, se vuelve Habeas Corpus, otra vuelta de tuerca a su sonido, tal vez más metaleros, tal vez más hardcores, tal vez más punk, tal vez Habeas Corpus. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. Perdimos la ocasión, tal vez la última vez. dejan en descarga directa No Soy Tu Perro, el nuevo disco de Mosqueo. También lo hacen en formato CD. Tienes tanto una como otra opción. Descarga directa o compra. O las dos. También puedes acogerte a ese tipo de historia, ¿no? De aventura, de iniciativa, de descargártelo, pero apoyar al grupo comprándote su CD. Esto es Mosqueo. Esto es No Soy Tu Perro, salvados por el rock and roll. Mosqueo. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Hola, buenas noches. Soy Chus, el batería de AK-97. Y dedico la canción de A Sombra del Olivo a Noches de Rock and Roll. Muchas gracias. Mm-hmm. sueño, lo que es el castigo, encerrado en un zulo, sin delito, con condena y sin juicio, señalado por el dedo traidor, al que la mía es la mano, sangre caliente pero sin corazón, esa desgracia que es el ser humano. Buenas noches, estamos con Chus, miembro de AK97. Buenas noches, Chus. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, aquí te tenemos para sacarte un poco de información, primero sobre la banda y luego sobre este primer trabajo. Ensayo sobre la sordera es el digamos el debut discográfico de AK97. Pues sí, después de 14 años, desde el 97 que comenzamos, finalmente hemos conseguido dar a luz este primer trabajo. Y es que como se han tratado los cambios, la formación, se nos ha ido gente y ha venido gente nueva, pues hemos tardado bastante en sacarnos el trabajo. Pero bueno, aquí ya lo tenemos. Bueno, hablan de un rock urbano tradicional. ¿Cómo podríamos llamarlo rock urbano? Estilo bueno, barricadas, estilo... ¿Cómo podríamos un poco para que la gente se haga una ligera idea? Aunque lo vaya a escuchar en un momento... ya lo acaban de escuchar hace un momentito. Pero bueno, ¿cómo lo podríamos clasificar ese rock urbano? Pues bueno, la verdad es que a nosotros nos resulta difícil contestar siempre esta pregunta, porque en el disco tocamos un poquito palos distintos, pues desde un rock más parecido a Tricada hasta algunos temas que, por lo menos la gente que lo escucha dice que se parece un poco a Tricada. Incluso algunos han encontrado algún parecido con Rage Against the Machine, cosa que nos halaga, pero bueno, cada uno encuentra en las canciones pues distintas referencias, porque al fin y al cabo los componentes de nuestra banda, cada uno tenemos referencias pues muy dispares, pues desde Pink Floyd hasta Barricada, pasando por tantos y tantos grupos de metal o incluso de pop algunos, ¿no? Aunque no aparece en nuestro catálogo, eso sí. Sí, porque aparte, bueno, ya que él pronuncia el nombre es el pop, yo creo que el pop sea uno de esos estilos musicales donde sean tan reivindicativos como lo es el rock urbano. Y prueba de ello son estos 12 temas que componen Ensayos sobre la Sordera, que cada uno pues tiene su tela, ¿no? Sí, la verdad es que le damos bastante importancia a lo que son las letras. No solo a la temática, sino que también tratamos de componer unas letras, pues, no sé, con algo de poesía, digámoslo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que nos interesa mucho pues los temas sociales que nos afectan en el día a día, no solo a nosotros, sino a la mayor parte de la sociedad y de la gente que nos rodea, ¿no? Especialmente lo que se refiere a la política, a medio ambiente, bueno, un poco todos esos aspectos que día a día pues te afectan desde el bolsillo hasta a la respiración, digámoslo así, la contaminación, etcétera, ¿no? Luego eso es lo que tratamos de transmitir un poco a la gente, porque pensamos que también es necesario en estos momentos tan difíciles pues explicar un poco lo que sentimos, tratar de llegar al mayor público posible, porque sabemos que nos entenderán, porque también están viviendo pues estas situaciones. Sí, de manera utilizar la música como vehículo de expresión, ¿no? Como forma de una forma más de expresarse, que no simplemente sea música. Eso es. Sí, porque además como nosotros, nuestro punto de vista es que a través de los medios de comunicación y muchas veces también a través de la música tratan de enviarnos un mensaje pues bastante monótono y bastante alejado de la realidad muchas veces, y creemos que la música es un buen altavoz para decir las cosas que nosotros creemos que son reales y verdaderas, y no lo que nos tratan de transmitir los medios de comunicación, que muchos de ellos pensamos están al servicio de los poderes políticos y por supuesto también del capital. Son al fin y al cabo los poderes que nos están causando tanto daño en el día a día. Sí, de verdad, el capitalismo al fin y al cabo ha sido y es el mayor ogro que se ha parido, ¿no? De hecho estamos padeciendo la crisis que padecemos precisamente por eso, por ser un estado capitalista tan tan voraz, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en este principio de siglo casi vivir, ¿no? Sí, y mira, como dice una de nuestras canciones, ellos tienen el poder y ellos tienen la voz, así que muchas veces lo único que nos queda es señalarles con el dedo, y al menos eso no nos lo pueden quitar, ¿no? Uh-huh. Señalar con el dedo a los que nos están haciendo esto. Sí, de verdad, por lo menos que nos quede algo, ¿no? como bien tú dices. De todas maneras, yo, AK97, ya solo con el nombre, pues podríamos decir bastantes cosas, ¿no? Es un nombre bastante, bastante guerrillero. Sí, la verdad es que, bueno, el nombre, pues como el propio nombre indica, surgió en el 97, ¿no? Pues éramos bastante más jóvenes, y bueno, en el fondo tampoco ha cambiado nuestro pensamiento desde entonces, ¿no? el fusil AK pues es un arma al fin y al cabo de destrucción, con la que se matan pues los pueblos, ¿no? Pero también puede ser un medio de defensa para el pueblo cuando es atacado por los poderes, ¿no? Sí. Nosotros no nos gusta hacer apología ni muchísimo menos de la violencia y menos aún de las guerras, que al fin y al cabo es la peor lacra que tiene la raza humana, ¿no? Pero sí que también tenemos que tener claro que muchas cosas se consiguen solo luchando, véase en el caso de que tenemos actualmente, ¿no?, con el Magreb, que son los pueblos los que están tratando de sacar adelante pues una serie de libertades y de derechos que se les había negado. Sí, sí, la revolución que se está viviendo ahora mismo, ¿no?, en esa zona, indudablemente sin ningún tipo de arma, solo con la palabra, difícilmente podían llegar hasta donde han llegado en estos momentos. Muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Acá 97 son de Castilla, proceden de esa zona, y veo en uno de sus temas, Próxima Estación Castilla, que hacen una reivindicación de identidad, cultura e historia, como leo textualmente de la nota de prensa que acompaña el CD. ¿Cómo está la situación actualmente, podríamos decir, social, musical y política por la zona de Castilla? Bueno, mira, te explico. Nosotros, dos miembros del grupo, somos de San Sebastián de los Reyes, que está pues en la provincia de Madrid, y tenemos otros dos miembros que proceden de Burgos, ¿no? Sobre todo pues el cantante, el que sacó la letra, y trata de reivindicar pues eso, las raíces culturales e históricas de Castilla, ¿no? Y un poco el hecho de que también en principio pues como Madrid es fruto de una creación, digamos, artificiosa, con el proceso de constitucionalismo que vivimos durante la transición, pues trata de reivindicar esa canción un poco pues esas raíces de castellanas, de una cultura propia y unas raíces y una identidad pues distinta a lo que sería pues otras regiones. De todas formas, en este tema es sobre todo el cantante el que más tendría que decir, porque es quien más está implicado en este tema. Bueno, pues vamos a remitirnos entonces más a lo que es AK-97. 12 temas, 12 cortes, pasión y energía, es lo que vuelvo a leer. Y cómo van actualmente las ventas, descargas, cómo lo han planteado este ensayo sobre la sordera. Pues mira, en principio hemos hecho 1000 copias, ¿no?, de este primer trabajo, y las estamos moviendo prácticamente pues de mano a mano y en los conciertos, ¿no? Y es cierto que a través de nuestra página web hay gente que, y del Facebook, hay gente que nos ha pedido CDs y también las estamos mandando por correo, ¿no? Pero es sobre todo a través de estos medios tan rudimentarios en el fondo como lo estamos moviendo. Pero también tenemos pensado pues terminar colgando lo que es el trabajo pues tarde o temprano por entero en la red, para que la gente se lo pueda descargar. Pero de momento, en ese sentido, somos poco ambiciosos, porque de momento tampoco tenemos una infraestructura que nos permita mover el trabajo a mayor escala. De todas maneras, la red de redes a día de hoy se ha convertido indudablemente en la parte más importante de un grupo, ¿no?, a la hora de distribución y promoción, aunque sea de forma gratuita en muchos de los casos, aunque también existen otras fórmulas como el iTunes o el bueno, no sé el nombre ahora de esta otra red donde se puede descargar música previo pago y tal, ¿no? Pero al fin y al cabo es una forma de promoción bastante interesante, bastante fuerte, que incluso ya casi podríamos decir está desbancando a la tradicional, a la de toda la vida. Sí, nosotros tenemos pensado empezar a colgar ya el trabajo en algunos de estos medios. Lo que pasa es que, bueno, de momento tampoco nos hemos informado exactamente, porque nos han recomendado unos u otros y estamos pensando a ver cuál sería la mejor manera de pasarlo a la red, ¿no? Porque también nos interesaba no solo colgar lo que serían las canciones, sino también un poco el libreto, ¿no? Porque es también otra forma de hacernos conocer, ¿no? Creemos que las letras son importantes y queríamos colgar el libreto para que la gente también pueda leer las letras a la vez que lo escucha, ¿no? Lo tenemos pensado eso, tratar de buscar un medio que pueda hacer llegar a la gente de la mejor manera el trabajo completo. Pues Chu, ¿alguna forma de contacto para quien quiera conseguir este ensayo sobre la sordera en formato CD, tal como lo tienen en este momento, en esas 1000 copias que habían sacado? Pues si tienen MySpace, correo electrónico, teléfono de contacto, bueno, la forma que tengan para poder conseguir y escuchar si quieren antes a la banda, claro. Pues mira, el correo electrónico que utilizamos es AK97 con número @hotmail.com, y luego a través de Facebook aceptamos cualquier persona que se quiera unir a la página de Facebook, y a partir de la página de Facebook también hablamos con toda la gente que se dirige a nosotros. Pero esos son los dos mejores medios y más rápidos para ponerse en contacto con nosotros. Yo creo que sí. Si quieres, ¿crees que alguna cosilla que quieras decir, que nos hemos preguntado, que quieras añadir? A ver, lo típico de la finalización de las entrevistas, vamos, lo que tú creas conveniente decir para cerrar ya esta entrevista con AK97. Pues simplemente que nosotros tenemos un grupo de rock que creemos que no es el típico grupo de rock, igual que posiblemente diga cada uno de su propia banda, ¿no? Tenemos cosas que creemos que son diferentes y que pueden interesar a distintos públicos. Es un disco que ofrece muchos matices y que creo que merece la pena escucharlo por completo, porque quizá unas canciones puedan gustar a unas personas, otras a otras, pero yo creo que es un disco que posiblemente a todo el mundo le pueda gustar al menos una o dos canciones. Da igual un poco el ámbito que le guste a cada uno, ya sea rock duro, ya sea metal, ya sea rap. Creo que merece la pena que se escuche por completo el disco, porque creo que pueden encontrar algo que les pueda gustar. Certifico las palabras de Yu, realmente tiene razón. No es que lo diga él porque pertenezca a la banda, yo no pertenezco a la banda y también lo puedo decir. Yu, muchísimas gracias por haber estado ahí y que tengamos mucho acá 97 por muchísimo, muchísimo tiempo, tío. Pues muchísimas gracias a ti y a todas las radios como vosotros que nos dais también un poco de voz a grupos como nosotros. Así que muchas gracias. Bien, gracias a ti, mi niño. Que perdió su corazón, olvídala de la mano de Dios. Ahora tus hijos te llevan en su interior. Recuerdos de revolución, de una nación que perdió su corazón, olvídala de la mano de Dios. Ahora tus hijos te llevan en su interior. Siempre explotados, siempre marginados, quieren obligarnos a vivir arrodillados, quieren enterrarnos, quieren olvidarnos. Castilla nos castiga si perdamos su pasado. Siempre explotados, siempre marginados, quieren obligarnos a vivir arrodillados, quieren enterrarnos, quieren olvidarnos. Las cepas nunca más darán vino de Rivera sino sangre comunera. Castilla, por ti soy yo un recuerdo de héroes muertos sin razón. Las cepas nunca más darán vino de Rivera sino sangre comunera. Castilla, por ti soy yo un recuerdo de héroes muertos sin razón. Siempre explotados, siempre marginados, quieren obligarnos a vivir arrodillados, quieren enterrarnos, quieren olvidarnos. Castilla no es Castilla si perdamos su pasado. Siempre explotados, siempre marginados, quieren obligarnos a vivir arrodillados, quieren olvidarlo. Quiero ver Castilla con el puño levantado. Si no está por tu pueblo, tu vida tendrá valor. Si no está por tu pueblo.